Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en galletitas y leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad en fideos secos y snacks. 35% de descuento en whiskies, licores y destilados. Aprovecha también llevando 3 botellas de cerveza Corona por 330 mililitros a 2.429 pesos cada una. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 10 al 12 de octubre de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación.